DJ Pirata. Palmas arriba quiero ver. Palmas arriba quiero ver. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Para vos, clavadito.